Buenos días, compañeros, compañeras. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a esta conferencia magistral testimonial que el día de hoy va a rememorar y a explicar los sucesos ocurridos en Venezuela hace 21 años. Para nuestros invitados especiales, creo que está muy alto esto, creo que está muy alto. Por favor, sonido, bájeme un poquito. Ajá, eso sí, porque yo siento como el eco aquí. Para nuestros invitados especiales, nos presento, estamos en la sede de la Universidad Internacional de las Comunicaciones. Estamos inaugurando ayer y hoy la quinta cohorte de nuestro Diplomado en Comunicación Política. Ya tenemos 4 cohortes graduadas en este escenario, en esta casa de estudios, e iniciamos esta quinta cohorte con una programación formativa sobre nuestra historia reciente. Y nuestra historia reciente pasa por lo que ocurrió hace 21 años en el país, el 11, 12 y 13 de abril del año 2002. Es una programación dedicada para todos y todas quienes estamos aquí, pero también están conectados a través de nuestro canal YouTube los equipos a nivel nacional, los equipos de comunicación del país, la comunicación popular, todos los activistas y las activistas que tienen que ver con la materia, porque creemos importante recordar y entender lo que pasó en Venezuela hace 21 años. Estamos en un momento crucial para la humanidad y parte de lo que queremos transmitir a todos los usuarios y usuarias que se conecten con nosotros el día de hoy y a los participantes y las participantes que están aquí con nosotros y nosotras, tiene que ver con esa gesta popular, con esa reacción del pueblo venezolano que hace 21 años logró no solamente restituir el hilo constitucional y salvar la institucionalidad democrática de la República, sino que logró preservar la paz. Creemos que eso es digno de estudio para nosotros y nosotras, venezolanos y venezolanas, pero que también es digno de estudio y ejemplo para otros pueblos en el mundo. Vamos a darle la bienvenida entonces con un aplauso a nuestro ponente del día de hoy, el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, aquí presente. Nos acompaña también el compañero Alfredo José Ruiz, defensor del pueblo. Muchas gracias, defensor, por estar aquí. Y su esposa, Laura Roldán, bienvenida. Está Carolis Pérez, formadora y presidenta del Instituto Nacional de Tierras Urbanas. Bienvenida, Carolis, muchas gracias por acompañarnos. Hay también como invitados, invitadas especiales, algunos compañeros de las universidades militares. Están aquí el licenciado Wilmer Giovanni Mora, perdón, que es gerente general de Ducolsa. Bienvenido. Y por parte de la universidad o de las universidades militares está el teniente coronel Frank Espinosa, la teniente coronel Lisbeth Marilín Nieto Zambrano, la teniente coronel Mónica Ramírez, el teniente coronel Moisés Méndez Ortiz, el teniente coronel Sani Guzmán, el teniente coronel Víctor Moreno, capitán de fragata Andy Omaña y capitán de fragata Gustavo Dugarte y el capitán Henry Márquez. Gracias, bienvenido y bienvenida. Y bueno, está nuestro equipo directivo de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, el profesor Eric Rodríguez está, Eric Rodríguez, está el responsable de secretaría, el profesor Wilman Verdú, está Luis Delgado Arria, vicerrector de investigación y creación intelectual, está Rafael Rosales, vicerrector de tecnología y plataformas digitales, está Tamara Díaz, vicerrectora de Asuntos Internacionales. Está el compañero Ronald Sánchez, responsable de Internacionales. está el equipo de investigadores e investigadoras, está Carol Rodríguez y está el compañero Pedro Penso, que son parte de del equipo de investigadores e investigadoras. Bueno, entonces, vamos a iniciar esta clase con un video que recuerda los sucesos. Antes de darle la palabra al responsable de la conferencia magistral testimonial del día de hoy, vamos a ver este video de lo que pasó hace 11 años. Ayer estuvimos recordando aquí, también con la presentación de algunos fotoperiodistas y de el hoy alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, José Vicente Rangel Ábalos, quien fue protagonista de los hechos, lo que ocurrió el 11 de abril. Todo lo que se produjo y la operación de propaganda de guerra que se desarrolló para crear el clima y la masa crítica y justificar el golpe de Estado y secuestrar al comandante presidente Hugo Chávez. Al día siguiente, tal día como hoy, hace 21 años, estábamos a oscuras, no sabíamos dónde estaba el presidente, había rumores de que el presidente había renunciado, pero no había pruebas de eso. Hubo un apagón informativo. Los medios de comunicación deliberadamente ocultaron toda la información sobre lo que estaba ocurriendo. El canal del Estado venezolano de televisión estaba apagado porque los golpistas se ocuparon de cerrarlo, y quien fue gobernador del Estado Miranda, Enrique Mendoza, entonces dijo en la televisión abiertamente, me perdona la grosería, esa basura que es el Canal 8 va fuera del aire, y así fue. Entonces no había canal del Estado, estábamos a merced de los medios privados, y los medios privados decidieron no informar al pueblo de lo que estaba ocurriendo. Surgió entonces a lo que honramos en esta universidad y lo que hace honor esa exposición que tenemos en nuestra galería y que está a disposición del público en general durante todo el mes de abril. Surgió la comunicación popular, surgieron los reporteros gráficos, surgió el pueblo comunicador que estaba dentro de los medios y fuera de los medios, y comenzamos a hacernos de nuestras propias herramientas para preguntarse lo que todo el mundo se preguntaba, ¿dónde está el comandante Chávez? Se desató también el fascismo y la violencia, la represión del pueblo en las calles. Eso no lo voy a contar porque ya lo van a ver en las imágenes y vamos a escuchar la exposición del fiscal. Y surgió algo que es lo que voy a decir para presentar a nuestro invitado. Algo que nos llama la reflexión el día de hoy, que lo veíamos en las calles de Venezuela por primera vez, aunque no fue exactamente el 11 de abril, que fueron expresiones del fascismo, del odio desatado de parte de la población contra sus semejantes de la otra parte. Ese odio que hemos visto en Venezuela en estos tiempos y que llegó en algún momento hacer creer algún grupo minoritario y minúsculo de venezolanos que tenía el derecho de quemar vivos a otros en las calles. Ese fascismo se fue creando como caldo de cultivo a partir de la comunicación de guerra que nos hicieron previo al golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril, días como hoy hace 21 años. Y lo que nosotros estamos viviendo en la Venezuela de hoy tiene mucho que ver con lo que se preparó para ese suceso y para los que hemos visto ahora recientemente. Antes de continuar con la programación, yo quisiera enviar desde aquí nuestro abrazo amoroso de despedida a una gran mujer, a una profesional insigne, a una compañera de alta talla moral y sobre todo una venezolana con espíritu, sentimiento y alta responsabilidad como venezolana, que fue la compañera Tibisay Lucena, que lamentablemente hoy cambió de plano, y para quien yo quiero pedir hoy, en este momento, un minuto de aplausos. Honor y gloria para Tibisay Lucena. Inicia el minuto de aplausos. honor y gloria. Que viva por siempre. Que Dios la bendiga. Fin del minuto de aplauso. La actuación de Tibisay Lucena en el país en muchas oportunidades frenó el avance del fascismo, frenó el avance de la violencia. Su responsabilidad al frente del Consejo Nacional Electoral, donde aguantó todos los ataques, aún en su enfermedad, su plante y su autoridad moral frenó escenarios de violencia como los que ocurrieron aquí en el año 2014, cuando un sector político no quería reconocer las elecciones. Por eso hoy tenemos que honrar su memoria y recordarla como una referencia moral y una referencia profesional. Honor y gloria. Que Dios la lleve en su gloria. Bueno, para continuar con nuestra agenda, entonces vamos a ver este video que para las nuevas generaciones, a los compañeros y compañeras que están conectados y conectadas a nivel nacional, les pedimos, por favor, que inviten sobre todo a quienes tienen ahorita menos de 20 años o 25 años a que vean estas imágenes, porque eso es parte de la memoria reciente, de la historia reciente del país y es parte de la memoria histórica. Lo que vamos a ver en este momento es lo que no podemos permitir que se repita nuevamente en nuestro país. Vemos el video y después escuchamos la conferencia magistral testimonial de nuestro fiscal general de la República, Tarek William Saab. De la República de Venezuela de 1999, como no lo actualizar de nuestro tratamiento jurídico y restituir el Estado de Derecho, la gobernabilidad y la garantía del ejercicio de las libertades ciudadanas, así como el respeto a la vida, la justicia, la igualdad, la solidaridad y la responsabilidad social. Lo mismo ocurrió con los siete supuestos francotiradores. primera cámara de carbones y números silenciosos, pero contundentes, que denuncian esta versión. Estas imágenes son evidencias de impactos de balas que provenían del sur de la avenida Balada. Sin ser expertos en balística, la perspectiva de estos visados hace evidente que fueron efectuados hacia el puente de Yacur. A pesar de lo contundente de estas imágenes, el periódico Universal señaló un mes después de la masacre que no había habido impactos en el puente. Bueno, deliberadamente estas imágenes están con una edición sin editar, no es un video, digamos, preparado, documental, porque estamos haciendo, señor fiscal Tarek William, estamos haciendo una formación desde el punto de vista testimonial. Lo que pasó allí, sobre todo para las nuevas generaciones, que a lo mejor no se explican quién era esa gente que estaba en el Palacio de Miraflores, qué significó ese decreto, qué contenido tenía ese decreto que se firmó allí, por qué el presidente se proclama él solo leyendo un papel. Ya sabemos que no es un solo autoproclamado el que tenemos en la historia política del país, hay dos, había un antecedente, ¿verdad? Esas explicaciones son las que nuestro ponente de hoy, quien además es un reconocido activista de los derechos humanos, nacido en el Tigre, estado Anzoátegui, abogado y especialista en derecho penal y con estudios superiores en derechos humanos, y además yo debo decir, fue principalísimo protagonista de la redacción que en materia de derechos humanos contiene el día de hoy nuestra Constitución. El fiscal general de la República, que todavía es joven, pero en el tiempo de la constituyente era mucho más joven, ¿verdad?, tuvo un papel protagónico en la concepción humanista de nuestra Carta Magna. Él fue uno de los principales promotores, junto con otros abogados, de que esta Carta Magna, de que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela sea garante, como es, de los derechos humanos. Así que bueno, yo no hago una introducción mucho más larga, los dejo entonces con el fiscal Tarek William Saab. Buenos días, tengan todos ustedes hoy 12 de abril del año 2023. A 21 años de esta memorable fecha, hoy nos encontramos en esta universidad recuperada por el Estado venezolano, la Universidad de las Comunicaciones, invitados especialmente por la diputada Tania Díaz, a compartir con ustedes en esta fecha histórica un repaso muy puntual sobre la historia universal de los derechos humanos, su contexto dentro de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y no por casualidad estamos hoy acá un 12 de abril, ya lo habíamos programado para hablar en este diplomado sobre esta materia tan especial, pero vinculándolos obviamente a los sucesos terribles que expresaron de la manera más gráfica y brutal cómo la extrema derecha, sin mediar ningún tipo de protocolo de lo que implica la política, la diplomacia, el diálogo, la concordia, asaltó, esa es la palabra, asaltó por la fuerza, por la violencia, de la manera más cobarde y traicionera, el poder que el pueblo le dio por la vía electoral al presidente de la República, Hugo Chávez, para, como en efecto pudimos ver muy resumidamente las imágenes, bañar de sangre la nación venezolana y entregarle por pocas horas ese poder que fue usurpado a una cofradía, a una secta criminal representada en primer lugar por el poder económico que estaba agrupado en lo que para ese momento era Fedecámaras, con las transnacionales mediáticas que hacen el papel no de informar, sino de, yo diría aparte, de desinformar, lavar cerebros de la manera más brutal para justificar inclusive el crimen, el asesinato, la pérdida de los valores, sin que les cueste lanzar bombas atómicas. Ya no hace falta lanzar bombas atómicas, ya tienen todo un aparataje mediático traducido no solamente en radio, prensa y televisión, sino en la modalidad de redes sociales, que tiene un alcance inclusive superior y que puede ser usado por menores de edad, por niños, niñas, adolescentes, para normalizar lo que nunca podemos nosotros aceptar sea normal. Por ejemplo, el regreso del fascismo, del nazismo, normalizar la agresión sexual a niños, niñas, adolescentes, el delito cruel de la pedofilia, convertirlo en algo, entre comillas, normal, la agresión a las mujeres, convertirlo en un hecho, algunos le pudieran dar el nombre de costumbre, no, porque eso, bueno, ya es así. Buscan que hechos infames como esos, a través del uso negativo de las redes sociales, se convierta, repito, en algo que pueda ser potable, que pueda ser digerible para el común de las personas. O sea, convertir el delito en una especie de hazaña, legalizar lo abominable. Todo eso juntos pudimos verlo durante los días del 11, 12, 13 de abril del año 2002, hace 21 años, donde los derechos humanos quedaron sepultados de principio a fin, de principio a fin. Aquí no existió para nada la letra de la Constitución, que apenas en el año de 1999, un poco más de 2 años, casi 3 años, había sido aprobada por nuestro pueblo, quedó arrasada, inclusive en ese decreto infame que leyó este títere enviado por Carmona, decían que volvían a la Constitución del 61, o sea, una barbaridad jamás vista en la historia, es decir, una Constitución aprobada por una Asamblea Nacional Constituyente y refrendada por un pueblo a través del referéndum consultivo, fue barrida en cuestiones de segundos, de minutos, en un acto bufonesco ocurrido incluso en el propio Palacio de Miraflores, donde una de las primeras cosas que hicieron fue retirar, algo increíble, el cuadro del libertador Simón Bolívar. Simón Bolívar es y será la figura más preclara, más luminosa que tuvo la historia durante el siglo XIX. Esa centuria completa, no hay alguien que pudo haber superado en el mundo al libertador Simón Bolívar. Libertó no solo 5 naciones, sino fue el precursor de la libertad de toda América. Y el odio contra su figura fue de tal magnitud, luego que Chávez lo recuperara en los términos que lo conocemos, bajarlo de las estatuas de las plazas y llevarlo a las casas como un ser de carne y hueso, que hizo las hazañas más insólitamente increíbles en una época donde no había tecnología, donde no había vehículos, donde no había aviones, donde todo era a caballo, a carreta. Él logró traspasar fronteras, él mismo dirigió las batallas militares que lo consagraron por encima, años luz, según mi opinión y la de muchos, de Alejandro Magno, de Napoleón, etcétera. Pero vean ustedes, ¿no?, cómo hasta en esas acciones simbólicas de la ignominia fueron protagonizadas por esta secta, que yo lo calificaba en una entrevista el día de ayer, vienen a ser o fueron los hijos de quienes en su momento, como padres y abuelos del terrorismo de Estado que imperó en Venezuela durante la década de los años 60, 70, 80 y 90, masacraron a nuestro pueblo. Porque no debemos olvidar que, si bien un día como hoy, hace 21 años, ocurrió de facto el carmonazo con la lectura de ese decreto, el 10 de abril, un día anterior, una secta conocida como la de Primero Justicia, donde aparecían en la, vamos a decir así, alocución televisada en los canales comerciales, leyendo el, prácticamente un día antes del decreto de Carmona, lo había leído Julio Borges. A su lado estaba Enrique Capriles, Leopoldo López, Gerardo Blay, Carlos Ocariz. El golpe obviamente fue un golpe fascista de carácter militar, traicionero, donde el alto mando de la época traicionó el juramento de lealtad a la Constitución y a la ley que le debían al presidente y a la democracia, al presidente Chávez y a la democracia venezolana. Si bien fue un golpe militar de facto, transnacional, a través de los medios, apoyado por el gobierno de George Bush y de Aznar en España, y obviamente iba a ser apoyado por varios otros países, lo que nunca imaginaron era que apenas 48 horas de ese golpe militar, el pueblo y la Fuerza Armada, en un acto histórico jamás visto en los últimos años en el mundo, iba a devolver al poder a Hugo Chávez de la manera tan heroica como lo pudimos observar. Pero el brazo político de ese golpe militar era la cofradía de Primero Justicia, que hoy se rasga las vestiduras hablando de derechos humanos, vociferando en organismos internacionales en contra de Venezuela, pidiendo mayores sanciones, más cruentas de las que ya hemos conocido. Porque si vamos a hablar de derechos humanos, la violación sistemática, masiva, sin distingo político, ideológico, económico, social, que pueda conocer Venezuela, es a través de las 960 medidas coercitivas unilaterales que bajo ese, vamos a decir así, teórico nombre, se convierte en el lanzamiento de varias bombas atómicas contra nuestro país, porque nos impiden comprar medicinas, alimentos, vender nuestro petróleo en los términos que manda la ley y el derecho internacional. No, han pretendido, aparte de matar de hambre y aislar en los términos que ya hemos conocido geopolíticamente, también aislar de la humanidad entera. Por eso yo debo decir, rindiendo el homenaje a los mártires del 11, 12 y 13 de abril del año 2002, que Venezuela es ejemplo de heroicidad 21 años después en el planeta entero, por haber resistido de la manera en que ha resistido. Eso nunca debemos olvidarlo. Cómo este pueblo ha aguantado lo que ha aguantado en los términos del costo humano inmenso que nos han causado. Hay un vocero de toda esta canalla internacional, William Bonfield, que en mala hora fue embajador de los Estados Unidos de América en Venezuela. Hay que ver cómo este hombre ha graficado de la manera más sangrienta el plan estadounidense para matar al pueblo de Venezuela por la vía de las sanciones. Él dice que vendrá días, meses o años de un largo dolor, pero eso es el costo que tiene que pagar Venezuela para derrocar al gobierno legítimamente constituido del presidente Maduro. O sea, ellos mismos, con total desparpajo, lo dicen. A veces uno se asombra de cómo a 6.000 años de la civilización tal cual fue concebida, todavía las partes más primitivas, más criminales, más asesinas del alma humana coexisten gobernando estas superpotencias mundiales en los términos que lo hemos visto. ¿Dónde queda ahí la historia universal de los derechos humanos que me interesa de alguna manera en esta clase magistral expresarla? Yo pienso que los derechos humanos en su historia universal y actual no es patrimonio de los académicos, sino de los pueblos, de los pueblos que luchan por su liberación. No es una teoría solamente escrita y estudiada en universidades, como lo pudimos estudiar nosotros en su momento. Yo tengo estudios de posgrado de derechos humanos que no culminé en la UCB por las propias razones de la militancia de vida que me tocó, pero no es solamente eso que uno estudió allí, sino lo que uno aprendió en el combate diario en los comités de defensa de los derechos humanos en los años 70, 80 y 90, siguiendo el legado de quién, de todas las generaciones anteriores que en los diversos momentos se alzaron contra la opresión. La historia de los derechos humanos viene de ahí, no de la academia, no viene de la teoría, viene de las luchas de los pueblos, de los hombres, de las mujeres, de los jóvenes, por emanciparse. Es lo primero que tengo que decir. Una larga lucha que logró, luego de guerras, de revoluciones, instalar en sus artículos, en constituciones, en declaraciones universales, lo que hoy tenemos como, por ejemplo, los llamados derechos naturales, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física. Es decir, que no seamos asesinados, que no seamos torturados, que no seamos detenidos arbitrariamente. Derechos, los llamados derechos de primera generación. Pero tuvo precursores toda esta lucha, obviamente. Yo siempre debo destacar la lucha, por ejemplo, de los grandes profetas que conoció la humanidad, de Jesús de Nazaret, del propio Mahoma, del Buda, quienes, cada quien en su espiritualidad respectiva, en el oriente, lejos del hemisferio occidental, nos hablaron de los valores de la dignidad humana, del respeto a la vida del ser humano. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a Espartaco, quien aparece 73 años antes que Jesús, encabezando una rebelión por la libertad de los esclavos, que trascendió su época? Increíble cómo logró Espartaco liderar a 120 mil hombres. Obviamente, si hablamos de revoluciones previas a lo que hemos conocido como la instalación de los derechos humanos en constituciones y declaraciones que fueron barridas, como dije, durante los días del 11, 12, 13 de abril del año 2002, todo esto se convirtió en letra muerta, pero vean ustedes, luego se convirtió en letra viva cuando bajo esta misma bandera el pueblo sale a recuperar la democracia y la paz el 14 de abril. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, a la Revolución Francesa, que produjo un legado histórico trascendental en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el año de 1789. Yo diría que se trata del primer escrito de largo aliento ante, como el antecedente más importante de lo que luego sería el primer documento vinculante para los estados, como fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948, tiempo después de haber ocurrido la Segunda Guerra Mundial. Igualmente, si hablamos de precursores, debo destacar la lucha en favor de la defensa de los derechos de la mujer de Rosa de Luxemburgo, brillante mujer que venció los prejuicios de la época para estudiar, obtener un doctorado, convertirse en un símbolo del pacifismo, teórica del socialismo y fundadora de la Liga Espartaquista y luego del Partido Comunista Alemán. Una gloria de las luchas de las mujeres que tiene que ser siempre reivindicada. No olvidemos que Rosa de Luxemburgo fue asesinada por la represión del levantamiento revolucionario de 1918-19 en Alemania, que llevó a la caída de la monarquía constitucional y al nacimiento de una república democrática. Por lo tanto, son héroes de la humanidad que cuando hablamos de derechos humanos no podemos dejar de mencionarlos. Cuando hablamos de democracia no podemos dejar de recordarlos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, a partir de las primeras luchas documentadas y las primeras declaraciones, el tema de los derechos humanos es visto como el reconocimiento, como bien lo dije al principio, de los derechos individuales, aún no era de los derechos colectivos, aún no era de los derechos sociales, los derechos individuales que son intrínsecos a la persona humana, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la integridad física. En tal sentido, debo destacar, así como hablé de la Revolución Francesa, destacar a la Revolución Bolchevique. La Revolución Bolchevique le dio visibilidad a los derechos colectivos, a los derechos sociales, porque hizo visible la figura de los trabajadores, de las trabajadoras, del movimiento obrero, la reivindicación, no solamente por un mejor salario, sino por la dignidad en los puestos de trabajo, y le dio protagonismo al poder de la masa trabajadora. Y allí todo eso se tuvo que reconocer posteriormente en los pactos. Así como hay un pacto internacional de derechos civiles y políticos, también lo hay de los derechos económicos, sociales y culturales, que se convierten entonces estos últimos que acabo de mencionar en derechos colectivos, no solo individuales. Si nos hubiésemos quedado en los derechos individuales, imagínense. Y esto todo es bien importante porque cuando nosotros, bien lo decía Tania, nos tocó redactar la Constitución del año 99, tuve el honor de presidir la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional Constituyente. Me tocó ser presidente de esa comisión. Invitar a todos los activistas más, vamos a decir así, protagónicos de los derechos humanos en nuestro país, en toda la nación, en todos los estados, tuvimos esa visión, pero obviamente dentro de la Asamblea Constituyente, a las ONGs de la época, los abogados, los activistas, destacó como colaborador nuestro actual defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, y la ONG que representaba, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, pero estuvieron todas, sin excepción. Y allí, vean ustedes, ¿no? Yo dificulto que haya una constitución en el mundo más completa en materia de derechos humanos que la nuestra, más paradigmática, más referencial. Porque desde el preámbulo hasta las disposiciones finales que obligan al legislador crear leyes en pro de los derechos humanos, transversaliza ese tema toda la Constitución, pero particularmente en el título 3, en el título 3, que habla de los derechos humanos, las garantías constitucionales y los deberes. Entonces, allí no solamente están los derechos civiles y políticos, que serían derechos individuales, sino están también los derechos humanos de carácter económico, los derechos humanos sociales, culturales, ambientales e indígenas. O sea, tiene entonces la Constitución, aparte de ese título 3, capítulos que te hablan de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, indígenas y ambientales. Es decir, 7 capítulos en materia de derechos humanos. Y ahí hay la protección a los niños, niñas, adolescentes, a las mujeres, a los trabajadores, a las trabajadoras. Se le da un carácter inalienable a todos esos derechos. El derecho a la cultura. La cultura como bandera sublime y lo más alto en la inteligencia humana es la cultura. ¿Quién puede negarlo? Por eso es que los grandes imperios buscan, a través de la banalización de la cultura, yo diría de la muerte de la cultura. Lo dijo un demente que en algún momento tuvo el poder en Alemania. Hay una frase donde él decía: muerte a la cultura. Imagínense, ¿no? La manera de cómo van llevando los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, a las actuales generaciones, como la van llevando a través de las redes, es la programación del cerebro para alejarse totalmente de la cultura, del arte, de la inteligencia, del estudio. Entonces, los TikTok que son ahora, unos bailes enajenados, demenciales, donde niños de 1, 2, 3, 4 años se lanzan al piso, hacen movimientos que ni ellos mismos saben lo que significa, con un comportamiento totalmente sexual, repitiendo canciones cuyas letras son infames, totalmente, donde grafican de manera brutal el odio hacia las mujeres, o las denigran en todas esas canciones, el odio hacia el amor, la perversión, la exaltación de la droga. Entonces ahora no hay que hacer ejercicio, no hay que comer sano, sino es consumir droga, crispy, marihuana, éxtasis, del infinito al más allá. Yo no estoy en contra de ningún género como, de ningún género musical como tal, pues un género, bueno, perfecto. Estoy en contra de los contenidos que denigran a ese género, donde las letras no son nada. Pero eso, repito, eso está programado. Igualmente las teleseries que enaltecen, en vez de enaltecer la figura de los héroes de la humanidad, de la historia, de la ciencia, de la cultura, del arte, de la inteligencia humana, bueno, es darle un lavado de imagen totalmente quirúrgico a criminales seriales como el Chapo Guzmán, como Pablo Escobar, a los estafadores, a los criminales. Hay una que si el estafador de Tinder, que si esas son las series más vistas, que si La Casa de Papel, que si todo este tipo de teleseries, que por favor, las telenovelas de los años 60, 70, ¿cómo quedaron ahí? Como algo de prematernal, que en su momento era un escándalo, ¿no? Algunas escenas, imágenes, algunos diálogos que allí salían. Comparémoslo con esto. ¿Y quiénes creen ustedes que ven esa teleserie? Lo ven menores de edad, niños en edad escolar, que en algún momento quieren desertar, ya no quieren estudiar, no les importa nada. Caen en una etapa oscura de confusión de tal magnitud que desertan de la familia, de los juegos, del deporte, para ser pasto inmediato de qué, de estos antivalores. Es una lucha increíble. Por ejemplo, en el Ministerio Público hemos hecho programas de atención, de prevención tan, yo diría, trascendentes, como por ejemplo la lucha contra la pedofilia. La pedofilia es crimen. Previniendo a través de talleres, foros, charlas, conferencias, donde participan escuelas, liceos, directores de escuelas, fiscales nuestros, en esta tarea. La droga destruye tu familia, explicando el alcance brutal de los efectos nocivos de la droga para destruir la humanidad y para enriquecer a una élite, la misma élite que promueve el matrimonio infantil. Explíquenme ustedes cómo un niño de 10 años puede tener noción de un matrimonio. Bueno, ya están promoviendo en algunos países el matrimonio infantil. No, si es consensuado, por ahí dijo una ministra en España. Los niños pueden tener relaciones sexuales con un adulto si es consensuado. Tú lo que eres una pedófila. Serás ministra, pero eres una pedófila. Promueves la pedofilia al hablar así. Eso no podemos verlo como hechos aislados. Y no pueden encubrirse como la agenda progre, ¿no? ¿Qué agenda progre? Eso es lo más contrarrevolucionario que pueda haber. Destruir la familia, destruir la paz, destruir la cultura, el arte, la inteligencia humana, es lo más contrarrevolucionario que pueda haber. Destruir una vida sana, lo decía el Buda. Cuida tanto tu interior como tu exterior. Luego se convirtió esa frase en mente sana, en cuerpo sano. Esta gente no cree en nada de eso. Eso viola todo derecho humano, toda dignidad humana. Y está bien pensado, está bien trabajado. Entonces imagínense la batalla que hay que dar. Diaria y sistemáticamente por parte del Estado venezolano, por parte del mundo entero, en contra de esta agenda que busca acabar con los derechos humanos del mundo, sin lanzar un disparo, sin lanzar una bomba, por esta vía, la vía más directa, un teléfono en la mano, donde te va llegando todo eso. Ya no solamente son las redes conocidas, son también las televisadas. Ya cualquiera puede tener un canal de televisión, se suscribe y lanza cualquier dicterio contra quien sea en cualquiera de estas plataformas, tergiversa la verdad y luego es una lucha porque la verdad salga a flote. Eso es un sufrimiento para mucha gente en el planeta, ver cómo estos antivalores van tomando cuerpo y nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados en esta tarea, porque eso implicaría, si hacemos eso, que se borre la memoria, que se borre todo legado histórico de milenios, de siglos pasados. Aquí en este auditorio, la gran mayoría es gente que cuando ocurrieron los sucesos del 11, 12 y 13 de abril del año 2022, algunos podían tener edad escolar, me refiero a la mayoría. No, o sea, habían nacido, pero ¿qué? Estaban en primaria. Algunos podían haber estado entrando en una etapa secundaria. Pocos ya teníamos, de los que estamos aquí en este auditorio, la edad consciente de saber lo que estaba pasando. Por eso es bueno esta actividad. La saludo, la felicito, las fotos que están en la entrada para recordar los sucesos que acontecieron en esa fecha, para que no se borre la memoria histórica y para que las nuevas generaciones conozcan efectivamente lo que ocurrió. Porque vean, el enemigo nunca te habla de esta fecha. Y si te habla, es a su favor. Es decir, qué lástima que no los matamos a todos. Cuando hablan es para decir cosas como esa. Uno ve los comentarios en redes de algunos enfermos de odio diciendo que el error más grande fue que no nos mataron. Debieron haberlos no detenido a todos, sino haberlos asesinado. Que fueron, según ellos, blandengues. Imagínense ustedes, si en 48 horas vean cuánta gente murió asesinada. ¿Cuántos fuimos detenidos? Solo en 2 días. Calculemos si esto hubiese durado 1 mes, 2 semanas. No sabemos lo que... Bueno, aquí hubiera habido una guerra civil, sin duda. Pero pretenden borrar esa historia y no podemos permitirlo. Los que estamos acá tenemos que ser multiplicadores de la verdad, de la justicia, de la historia, de la realidad. Replicar esto donde podamos hacerlo. Los que hoy hablan de derechos humanos en el mundo son los que lo han violado de manera sistemática. Explíquenme ustedes cómo puede entenderse que superpotencias que han mancillado a la humanidad a través de guerras y ocupaciones militares, derrocando gobiernos legítimamente constituidos, provocando sucesos como el golpe de Estado contra Chávez el 11, 12 y 13 de abril, sean los que certifiquen quién, qué gobierno, qué presidente, cuál democracia es la que respeta los derechos humanos y cuáles no. Eso no se entiende. Anualmente hacen una certificación de los países que violan los derechos humanos, cuando son ellos los que más los violan. De los países que trafican drogas, perdón, pero si el país donde más se consume droga y se produce la droga, la marihuana, etcétera, es los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo tú vas a certificar quién es el que la promueve o no? Aparecen vinculados a toda esta mafia y así sucesivamente. Pero eso se lo hacen a los países que luchan por su liberación, y la propaganda es de tal magnitud, el terrible flagelo, porque ya eso es así, de la transculturización, de la desideologización, de la propaganda negativa para matar a la verdad. Eso, mira, mientras estamos aquí, eso en segundo es un acribillamiento universal en todo el planeta. Incluso se apropian de movimientos que surgen en algún momento para luego acabarlo, como ocurrió, por ejemplo, con el movimiento pacifista de los años 60, la contracultura del movimiento hippie, de los llamados grupos underground. Está comprobado que la CIA y la FBI penetraron esos movimientos, los bombardearon de droga y los aniquilaron, porque colocaron en jaque al conocido establishment de la época. Veamos lo que ocurrió en Francia, el mayo francés, lo que ocurrió en Estados Unidos en contra de la guerra de Vietnam. Esas eran manifestaciones juveniles que no cesaban y finalmente lograron el objetivo de infiltrarlas y acabarlas en los términos que conocimos. Por eso tenemos que estar muy alerta en esta batalla, porque borrar la historia para que la cuenten el enemigo es darle ventaja terrible. No podemos permitir eso. Por eso a ellos les duele que uno recuerde fechas como esta. Es nuestro deber masificar todo lo que ocurrió y cómo ocurrió, quiénes fueron los firmantes del decreto de Carmona, los que quieren ahora ser presidentes, llamar a supuestamente una nueva democracia, fueron los que firmaron el decreto que instauró esa dictadura por esos días del 11, 12 y 13 de abril. ¿Cómo se explica eso? Los que intentaron el magnicidio en Turiamo contra el presidente Hugo Chávez, los que luego propiciaron la llamada salida, que eso es el fascismo en su máxima expresión, pero filtrado edulcorado y llevado a la más nefasta expresión de violencia de lo que aprendieron el 11, 12 y 13 de abril. Lo lanzaron en febrero del año 2014. ¿Y quién aparece como jefe? Uno de los que estuvo allí en la locución del 10 de abril, cuando prácticamente se antecedieron a la lectura del decreto Carmona, Leopoldo López. No es una casualidad. Y volvieron nuevamente con más furia a ese mismo plan de intentar una guerra civil en Venezuela durante los meses de abril, mayo, junio y julio. Imagínense, 4 meses prácticamente de intentar una guerra civil en Venezuela que ocasionó decenas de heridos, decenas de muertos y centenares de heridos en nuestro país. ¿Qué es lo que estuvo en peligro? La vida humana completa de la nación en esa fecha. Porque era el intento de asaltar el poder nuevamente al peor estilo de lo que ocurrió el 11, 12 y 13 de abril, utilizando a la juventud, que fue parte de ellas captada, pagada, incluso hicieron la mueca de disfrazarlos de libertadores, no sé si se recuerdan de eso, para propiciar este baño de sangre, de quemar vivos a seres humanos. A un joven que pasaba por la Plaza Altamira porque venía con una franela roja, lo quemaron vivo. Porque dijeron, bueno, mira, ahí va un chavista. Y la que era fiscal en aquella época dio una orden de no procesar ningún caso de manifestaciones violentas. ¿Usted sabe lo que significa eso? De brazos caídos. Entonces ella justificó la quema de ese joven diciendo, no, bueno, es que él se había robado un celular primero. O sea, prácticamente justificó ese aberrante homicidio, el daño que causó esta persona, este nefasto personaje. Fue el autor intelectual de lo que fue la masacre de abril, mayo, junio y julio. Imagínense si hubiese sido esa la fiscal que en la hora valiente, gallarda, en que el presidente Nicolás Maduro ha liderado la lucha contra la corrupción, que ha llevado a que el Ministerio Público detenga nada más y nada menos que 55 personas, de las cuales hemos librado otras órdenes de aprehensión donde hay unos prófugos, dando ejemplo en el mundo de cómo la lucha contra la corrupción debe ser extirpada en favor de la humanidad y en pro de los derechos humanos de nuestro pueblo. Merece el aplauso de todos nosotros esta batalla por los derechos humanos que está dando el presidente de la República, Nicolás Maduro, acompañado por todos los órganos de poderes públicos del Estado venezolano. Es bueno recordar lo que dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre las medidas coercitivas. Las medidas coercitivas unilaterales en forma de sanciones económicas tienen repercusiones de gran alcance en los derechos humanos de la población de los estados contra los que van dirigidas y afectan de manera desproporcionada a los pobres y a las clases más vulnerables. Lo dice el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Entonces, vean cómo es usado el tema de los derechos humanos. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que menos tratados de derechos humanos ha ratificado. Solo ha firmado y ratificado 5 de los 18 tratados internacionales de derechos humanos. Estados Unidos, por ejemplo, es el único país del mundo que no es parte de la Convención de los Derechos del Niño de 1990 sobre el que se sostiene la UNICEF. Increíble. Es uno de los 4 países que no ha ratificado la Convención sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Uno de los 4 países. Estados Unidos es de los pocos que tampoco ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por 171 países. Estados Unidos tampoco es parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es la Carta Fundamental de Derechos Humanos del continente. Al margen de los tratados de derechos humanos, Estados Unidos tampoco ha ratificado el Estatuto de Roma, mediante el cual se crea la Corte Penal Internacional. Ah, pero sí la usan contra Venezuela. En cuanto a armamento, Estados Unidos tampoco ha ratificado la Convención sobre las Municiones en Racimo, ni la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales. Ambas están consideradas como un armamento de gran peligro para la población civil atrapada en zonas de conflicto. Un tema de tanto sacrificio de hombres y mujeres que se han levantado contra la opresión de los pueblos enteros que han luchado por su liberación. No es un tema, por lo tanto, que deba el de los derechos humanos quedar atado a los presidentes de los imperios de turno. Yo diría que los precedentes más importantes del respeto a los derechos humanos, vean ustedes, lo tuvo un militar patriota, Isa Díaz Medina Angarita. Él fue el que permitió el derecho al voto en este país para los hombres y, oigan bien, para las mujeres. Porque hasta esa fecha las mujeres no podían votar en nuestro país. ¿Y quién derrocó a Medina? Una junta de militares y líderes de Acción Democrática. ¿Entre ellos quién? Rómulo Betancourt, que instaura una época de crimen y de muerte a partir del año 59, que le dio vida al llamado Pacto de Punto Fijo, que fue la unión entre AD, COPEI y, vamos a decir, el URD, que inicialmente era un partido nacionalista y se convierte pues en un partido ya de la derecha tradicional. A pesar de que dentro de sus filas había gente como Fabricio Ojeda, que luego funda el Partido de la Revolución Venezolana junto a Douglas Bravo, el 23 de abril de 1966, que tuvo figuras como José Vicente Rangel, Ugarte Pelayo, entre otros. Pero ya para esa fecha la traición estaba consumada. Y vean que la Constitución del 61 fue firmada un día y ese mismo día suspendieron todas las garantías constitucionales. ¿Quién explica eso? El día que la firman, suspenden las garantías constitucionales del derecho a la manifestación, a la libertad y por ahí todos los derechos humanos. O sea, la suspendieron. Y se hizo célebre la frase de Betancourt que sustituyó la Constitución de disparen primero y averigüen después. Terrible toda esa etapa. Los estudiosos de la época dicen que el terrorismo de Estado que se implanta en Venezuela a partir de la llegada de Betancourt, León y Caldera, etcétera, durante la década de los años 60, produjo 5.000 muertos, asesinados, aproximadamente 3.000 desaparecidos y 50.000 personas que fueron detenidas arbitrariamente. O sea, algo jamás visto ni en las dictaduras de Videla ni de la de Stroessner. La figura del desaparecido, tal como se conoció en el mundo, no nació en el Cono Sur con las dictaduras militares, nace en la Venezuela Cuarta Republicana de los años 60. Los teatros de operaciones antiguerrilleros, qué cosa más macabra. Allí llegaban personas detenidas sin ser previamente informadas a sus familiares o ellos mismos notificados la detención de las personas, sino al peor estilo de los secuestros, llegaban a un teatro de operaciones antiguerrilleros y allí eran torturados hasta morir. Se calcula que la cifra pudo haber sido de 3.000 personas en esos campamentos. Tras matar la Constitución del 61, el mismo día de su aprobación, vean ustedes, en 1962 se crearon los teatros de operaciones antiguerrilleros, donde se detenía, se torturaba y se asesinaba prácticamente a todos los que eran afectos a los movimientos sociales revolucionarios de izquierda de la época. Ejemplo de lo que fue esa macabra década es la detención arbitraria de Fabricio Ojeda, quien fue asesinado por la vía de la asfixia mecánica y presentado como si se hubiera suicidado, por Dios, un hombre brillante de apenas 39 años de edad que había escrito libros, que había fundado organizaciones progresistas, que era el líder de mayor prestigio de la lucha contra Pérez Jiménez, el diputado que sacó más votos en el año de las elecciones en que Betancourt quedó electo, las elecciones de diciembre del 59, fue el diputado más votado, imagínense, va a venir a suicidarse. ¿Y cómo fue encontrado? Sentado y supuestamente se ahorcó con una cortina. Imposible. La autopsia reveló que fue asfixiado, pero lo presentaron como un suicidio. Lo que hicieron con Alberto Lovera, lo torturaron hasta matarlo, su cuerpo lo encadenaron y lo lanzaron desde un helicóptero al Mar Caribe, por Oriente. No le habían hecho previamente la autopsia y el cuerpo apareció flotando en las orillas de una playa de Lechería, estado Anzoátegui. Las imágenes son dantescas del cuerpo de Alberto Lovera encadenado, torturado en los términos que estoy aquí describiendo. Pero, repito, fueron miles y miles, para no obviar el asesinato de Jorge Rodríguez Padre, detenido arbitrariamente sin fórmulas de juicio, fue torturado hasta morir y quien al parecer dirigió esa operación criminal fue Henry López Cisco, que luego apareció como autor de las masacres de Cantaura, de Yumare, del Amparo. Siguió los años 70 aquí habiendo violaciones a derechos humanos, y en los años 80 yo lo he calificado como la década de las grandes masacres: la masacre de Yumare en Yaracuy, la masacre del Amparo en Táchira, la masacre de Cantaura en Anzoátegui y la masacre de las masacres, la del Caracazo. Todo esto ocurrió en los años 80. Terrible. La del Caracazo, imagínense, fosas comunes, desaparecidos, niños asesinados a tiro en las calles, cuerpos flotando en el Guaire. Pregúnteme si hubo detenidos por estos hechos. ¿Hubo detenidos por estos hechos? No. No hubo detenidos. ¿Dónde están? ¿Dónde fueron? ¿A qué tribunales fueron llevados? ¿Qué fiscalía imputó a los autores de la masacre de Yumare, del Amparo, de Cantaura? Aviones Bronco y Canberra sobrevolaron Cantaura, lanzaron bombas y mataron a 24 personas que estaban durmiendo a las 5 de la mañana. Después quisieron decir que fue un enfrentamiento. Y hubo sobrevivientes que narraron, igual lo que ocurrió en el Amparo. Hubo dos sobrevivientes que narraron su trágica odisea y contaron cómo fueron acribillados los pescadores, colocados luego fusiles y ropa de campaña para hacerlos presentar como guerrilleros. ¿Qué hizo Lucinchi? Condecoró a los autores de la masacre del Amparo. Igual condecoraban a todos los asesinos de la época. Entonces, ¿quién puede todavía estar diciendo, un muchacho que tenga 20, 30 años, que no conoció esto? Hay cerebros, digamos, que buscan lavar imágenes de lo que ocurrió históricamente. Y hablan no de la nostalgia de lo que aquellos fueron años, esos años. Todo era chévere. Ahí todo era una maravilla, un paraíso terrenal. Vean esto, que yo apenas estoy narrando algo súper breve porque una conferencia de este nivel tiene que ser... No puedo, imagínense, si nos ponemos a rememorar paso a paso lo que aquí ocurrió en esa década, nos da la noche. Pero estamos prefigurando una época de saqueo, de hambre, de entrega de las riquezas naturales, petróleo, gas, oro, hierro, a una potencia extranjera que se llevó todo. No pagaban nada de lo que se llevaban. Aquí dominaban los campos petroleros la Shell, la Creole. Incluso los venezolanos no pasaban, eso está comprobado, no pasaban a los lugares donde estaban los gerentes estadounidenses trabajando. Por eso hubo el odio contra Medina Angarita, hubo el odio contra Chávez. Cuando buscaron darle soberanía petrolera en los términos que lo conocimos, y que alguna gente no ha entendido el mensaje, y por eso hemos ido contra ellos con todo el peso de la ley. Porque ya lo ha dicho el presidente de la República, lo hemos dicho nosotros en ruedas de prensa, hay que ser bien criminal para en una época de sanciones como esta, de crisis terrible que está viviendo la humanidad, utilizar a través de mafias que se enquistan en las instituciones la corrupción para desfalcarnos. Créanme que el Ministerio Público va a luchar para que todos ellos tengan la máxima pena, porque es lo que se merecen. Y ojalá que hubiese una reforma de la ley para que en vez de 30 años tuvieran 60 años. Porque es traición a la patria. Vean que allí nosotros imputamos traición a la patria a los funcionarios vinculados a estos hechos. Comparemos eso con los 40 y tantos años de la Cuarta República. El único presuntamente corrupto que yo recuerdo llevaron a prisión fue el Chino de Recadi. Dígame otro que fue llevado. Ese fue el único. Increíble, ¿no? Un caso emblemático fue también la desaparición forzada de Noel Rodríguez. Vean ustedes, él se crió en el Tigre, estaba en Suárez, y su señora madre va a cumplir casi 100 años. Zenaida Mata de Rodríguez. Él fue desaparecido en 1973, en la avenida Baral. Lo detiene la DICIP de la época. Se lo llevaron a un teatro de operaciones antiguerrillero, Cocollar, en Sucre. Lo torturan hasta morir. Y según las investigaciones que se reabrieron para determinar la responsabilidad de los hechos, Noel Rodríguez aparece en una fosa común en el Cementerio General del Sur, 40 años después, en el año 2013, si mal no me equivoco, su cuerpo entregado a su señora madre. Son mártires que señalan como un gran grito lo que significó todo esto y cómo los derechos humanos pueden ser usados como bandera por quienes practican el terrorismo de Estado y las guerras civiles. En tal sentido, yo creo que una de las cosas más trascendentes que pudo haber realizado Hugo Chávez como presidente y marcó la historia futura del país fue haber llamado a un proceso constituyente, no solo para la redacción de una nueva constitución, sino para fundar las bases de un Estado democrático, de justicia, social y de derecho. O sea, eso quedó plasmado en nuestra constitución y es un deber honrar para siempre. Yo recuerdo, por ejemplo, en nuestra época de activista de derechos humanos en esos años, la década de los 70, 80, 90, nosotros luchábamos contra una ley fatídica. Alfredo la debe recordar, la ley de vagos y maleantes. ¿Ustedes saben que existía esa ley? La gran mayoría no sabe. La ley de vagos y maleantes la instala la Cuarta República para incluso, por el aspecto físico de alguien, ir preso sin fórmula de juicio. Ah, pues es un vago y maleante. Oye, pero si no había trabajo, si la persona quería tener un pelo largo, una barba, bueno, aquí más de uno estuviera preso. Por usar un blue jean roto, una sandalia, gran cosa. eran llevados a prisión durante años. ¿Pero por qué, para qué era esa ley? Para acabar con la juventud rebelde. A muchos revolucionarios le aplicaron la ley de vagos y maleantes. Increíble. ¿Cuántos jóvenes no fueron martirizados por eso? O sea, vean todo lo que hemos ido aquí explicando, graficando, y comparemos aquello con lo que tenemos ahora, para que vuelvan a decir que aquel pasado fue mejor. Yo quisiera, por ejemplo, leer lo que dice el artículo 2 de nuestra Constitución. Establece que Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Increíble. Ahí está todo en ese artículo 2. Incluso el artículo 9 establece que los idiomas indígenas también son de uso oficial para los pueblos indígenas y deben ser respetados en todo el territorio de la República por constituir patrimonio cultural de la nación y de la humanidad. El artículo 22, por ejemplo, es una cláusula abierta de los derechos humanos. Dice: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ellos. La falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. Esta es la progresividad en su máxima expresión de los derechos humanos. Lo que vaya surgiendo en esta materia a nivel global ya de por sí lo incorpora Venezuela, y este artículo 22 así lo establece. Importante también la existencia del poder ciudadano en nuestra Constitución. 5 poderes en vez de 3. Se agrega el poder ciudadano y el poder electoral. El poder ciudadano conformado por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República. La expresión de ese poder ciudadano es el Consejo Moral Republicano. Y en este sentido, yo creo que Venezuela se coloca a la vanguardia en el mundo entero para dar un paso adelante y hacer vivo no solo estos artículos, la Constitución como tal, como documento fundacional de nuestra vida republicana, sino como llamado de alerta. Siempre tenemos que estar alertas a los desvíos, a las irregularidades. Nosotros hemos hecho siempre ese llamado. Ustedes lo han podido oír en varias de nuestras intervenciones. Yo he dicho, bueno, si estamos en la era tecnológica de los teléfonos celulares, si está ocurriendo una violación a derechos humanos en alguna alcabala policial en algún lugar, grabemos eso. Se convierte simple y llanamente en un medio de prueba. Me estoy refiriendo a cuando efectivamente ocurre ese hecho negativo. No hacerlo para desviar la verdad, no. Yo me refiero cuando ocurre. Eso puede salvar una vida. Yo creo que hemos avanzado enormemente en esta materia. Y a 21 años de los fatídicos sucesos del 11, 12 y 13 de abril, recordar que Venezuela hoy es ejemplo en el mundo entero. Digan lo que digan. Más allá de las desviaciones que pudieran haber o no ocurrido, de los errores, nada puede ser exactamente perfecto, ni siquiera un robot. Toda creación humana tiene o tiende a reinventarse, a recrearse, a reconstruirse. Y que nosotros estemos acá, todos los que estamos aquí, 21 años después, de estos sucesos, donde créanme que el plan no era exclusivamente derrocar a Chávez. Aquí lo que venía era una política de exterminio. Grábense eso de una vez por todas. De exterminio a quienes no pensasen igual a estos criminales. Y apenas lo que mostraron ellos el 2 y 13 de abril y el mismo 11 era un preámbulo a lo que podía aquí pasar. Y bueno, vean ustedes, el presidente Nicolás Maduro ha sido objeto de intentos de magnicidio en los términos más cruentos que pudimos haber visto. Varios de los que estábamos aquí, al menos recuerdo a Alfredo y mi persona, no sé otro, estuvimos el 4 de agosto del año 2018 en la avenida Bolívar cuando unos drones atacaron la tarima presidencial para ejecutar el magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro. Allí habíamos aproximadamente unas 100 personas y pudo haber desaparecido el alto mando político militar de la nación y la jefatura de todos los poderes públicos encabezada por el jefe de Estado Nicolás Maduro ese mismo día. Ellos sabían lo que iban a hacer. El hecho que los drones eran teledirigidos por teléfono y habían unos bloqueadores, unos inhibidores de las señales telefónicas satelitales, impidió que dichos drones tocasen la tarima presidencial. Y esa gente, con todo desparpajo, dice que sí lo hizo, los que están prófugos. Luego hubo el intento de golpe de Estado de abril del año 2019. Tenía la misma intención del golpe fascista del 11, 12 y 13 de abril. Buscando cualquier excusa, también fracasaron. La operación esta que encabezó Grudó, imagínense lo que es contratar una empresa terrorista basada en los Estados Unidos de América por millones de dólares. ¿Para qué? Para matar a un presidente, para matar las autoridades civiles y militares. ¿De qué estamos hablando? ¿Quiénes fueron los protagonistas de eso? ¿Quiénes fueron las víctimas de ello? El pueblo de Venezuela. La gran mayoría de todos estos criminales están detenidos. Otros están con órdenes de aprehensión. Pero no ha sido fácil. Lo que yo quiero destacar es que la historia del 11, 12 y 13 de abril dejó una gran enseñanza. Y pase lo que pase, tenemos que confiar en la unidad cívico-militar. Esa ha sido increíblemente el blindaje que hemos logrado para contener estas acechanzas. La conciencia también, la educación, la formación. Esta es una universidad que busca formar las nuevas generaciones en base a la verdad, a la historia, a la justicia. Una tarea sumamente difícil en un momento donde, como bien lo dije, un celular, así sea de una baja, vamos a decir así, modernidad, logra, apenas si tiene acceso a una red, ya se convierte en un arma, o para el bien o para el mal. El enemigo lo busca para que sea siempre para el mal, para tergiversar la verdad, para silenciarla, para ocultarla. El deber de todos nosotros es luchar contra eso, decir nuestras verdades, documentarlas, ir a todos los lugares donde pudiéramos ir para explicar todo esto, avanzar, ubicar bien dónde tenemos al enemigo interno y externo, y derrotarlos como los derrotamos el 14 de abril. Nosotros vamos a ganar todas las batallas que vengan, así como lo logramos el 13 y 14 de abril. Estoy convencido que el pueblo de Venezuela va a triunfar, está triunfando y vencerá. Muchas gracias. Muchas gracias al Fiscal General de la República, Tarek William Saab, por este recuento que nos acaba de hacer de nuestra historia democrática y de todo el significado que ha tenido la batalla del pueblo por la preservación de la paz y de los derechos humanos. Nosotros estamos, hoy es el segundo día de esta programación de formación nacional para la Universidad Internacional de Comunicación y para todos los equipos de comunicación popular y del Partido Socialista Unido de Venezuela que están conectados en este momento desde sus regiones. Hay algunos gobernadores y gobernadoras que están conectados. Queremos enviarles nuestro saludo y nuestro agradecimiento. Y quiero invitarles para mañana, la jornada del 12 de abril del año 2002 cerró en incertidumbre. Se apoderaron los golpistas de Palacio de Miraflores, lo vimos en las imágenes. Se autojuramentó un empresario, el líder de la empresarial venezolana, se autojuramentó como presidente de facto. En un decreto disolvió, derogó la constitución y disolvió todos los poderes. Eso quiere decir que él destituyó a los diputados, destituyó a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, destituyó al fiscal y a todo el poder moral en un plumazo. Los diputados que habían sido electos por el pueblo, como en este caso el quien hoy es nuestro fiscal, fueron destituidos desde el Palacio de Miraflores por el presidente de la República, aplaudido por quienes hoy dicen que aquí en Venezuela hay una dictadura, aplaudido por quienes hoy quieren ser candidatos presidenciales por no sé cuánta vez, por quinta vez. Pero el presidente, en un decreto, derogó la Constitución, suspendió las garantías constitucionales. Además, quien era gobernador del estado Miranda, donde estamos ahora y donde está Venezolana de Televisión, personalmente fue a la televisión y dijo: esa basura que es el Canal 8, sáquenlo del aire. Y apagaron el Canal 8, la única señal que tenía el pueblo para informarse. Lo cerraron con policía armado, con hombres y mujeres armados, lo cerraron, lo clausuraron. Quien era alcalde del municipio Baruta, candidato presidencial Enrique Capriles, personalmente fue a la embajada de Cuba y se subió por el muro y pretendió allanar la sede diplomática de otro país con amenazas, porque decía que allá estaba escondido Diosdado Cabello y que se iban a tener que comer las alfombras. Dijeron, le cortaron el agua, la luz a la embajada de Cuba en Venezuela. Personalmente, Leopoldo López, otro que estaba en el poder en ese momento, era alcalde de Chacao, personalmente fue a detener al ministro de Interior en ese momento, junto con una turba que lo golpeó, lo insultaba, le lanzaba piedras al carro donde iba el ministro de Interior en ese momento. En la calle el pueblo se preguntaba dónde estaba Chávez y salieron, sobre todo las mujeres, vale, que de verdad hay que darle un aplauso a la mujer venezolana, que lo vimos. Salieron solas y como la policía vino a reprimirlas, sacaron a los hijos. Y las mujeres tomaron las unidades de transporte público y se vinieron a defender al Canal 8. Los de Petare que están aquí lo saben porque lo vivieron. Entonces, se trata de una expresión del fascismo que nosotros no podemos permitir que regrese nuevamente a Venezuela. Bueno, así terminamos el día 12 de abril. Ya se estaba la unión cívico-militar del comandante Chávez, ya se estaba expresando. Había militares patriotas en todas las guarniciones que estaban haciendo su trabajo. Había pueblo organizado que estaba haciendo su trabajo. Había medios comunitarios, que son los grandes homenajeados de nuestra exposición y de nuestra universidad, que estaban haciendo su trabajo. Yo las invito, los invito a quienes están hoy aquí como invitados especiales y a quienes están viéndonos a través del canal YouTube, a que vengan a ver la exposición, porque allí está la expresión de la comunicación popular, de los fotógrafos y las fotógrafas que el día de ayer estuvieron aquí con nosotros y que arriesgaron su pellejo, su vida, que vieron morir a su compañero Jorge Tortosa y siguieron haciendo las fotos porque tenían que dejar esa historia para todos nosotros y para todas nosotras. Pero bueno, esa expresión popular que se organizaba el día 12 tuvo su resultado en victoria popular el día 13. Una historia que no vamos a contar hoy porque los queremos tener mañana nuevamente conectados, así que nos vemos a las 10 de la mañana a través de este canal. Muchísimas gracias, un aplauso y que viva Venezuela. Gracias. Estamos transmitiendo a través de medios alternativos y comunitarios la voz de la mujer bolivariana, transmitiendo para Venezuela y el mundo, asociado a medios alternativos y comunitarios como VCTV, nuestras hermanas y hermanos de Radio La Minca, Radio Aires Pastoreños, Radio Norte Comunitario, que nos brindan la posibilidad de conocer de primera mano las reflexiones sobre los eventos y las anécdotas del 11, 12 y 13 de abril del 2002, transmitiendo para ustedes desde Caracas, Venezuela, una de libertadoras y libertadores. Este material se saldrá también en diferido por otros medios alternativos y comunitarios. Por ahorita nuestras hermanas y hermanos de VCTV, Radio Norte Comunitaria, Radio Aires Pastoreños, Radio Norte, que nos están brindando los apoyos para difundir estos contenidos. También hermanas y hermanos del Estado Nueva Esparta, del Estado La Guaira, del Estado Miranda, comparten con nosotros estas reflexiones, estos espacios de debate y de formación. Estamos en la UICOM, la Universidad Internacional de la Comunicación, transmitiendo en vivo y directo. Estamos en medio de del evento. Disculpen estos silencios. Vamos a tener a hermanas y hermanos de medios alternativos contactando y reflexionando sobre este día y, por supuesto, las iniciativas, los logros, las acciones de medios alternativos, comunicadores populares de distinta índole. Perfecto, gracias por el apoyo, estamos saliendo en vivo, gracias por la oportunidad, un honor compartir con ustedes. Bueno, estamos en vivo, las compañeras y compañeros de Radio del Sur, haciendo su esfuerzo y apoyando también la difusión de las iniciativas que se gestan aquí en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos compartiendo desde la UICOM, la Universidad Internacional de la Comunicación, espacio orientado por nuestra compañera de lucha, Tania Díaz. Los periodistas están en corre y corre. Vamos a hacer una pausa y reiniciamos la transmisión.